Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, #elsaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y comenzábamos con uno de los últimos éxitos que tuvo el gran Prince, que en paz descanse, del año 2003, la canción Musicology. Vamos a continuar ahora con una mujer que es una de las grandes voces del soul. Nos dejó muy joven, víctima de un cáncer, y nos dio grandes clásicos como, por ejemplo, Loving You, Inside My Love. En fin, ella es la maravillosa Minnie Riperton. Esta canción fue compuesta y producida para ella por Stevie Wonder y se llama así, Perfect Angel. What we're making is history, fooling impossibility, making love not a fantasy. Love is true, love is you. Storybook dreams come true, feeling just enough love for two. There's such magic in being with you, 'cause it's true, loving you. Thank you. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y vamos a continuar ahora con música. Estaban oyendo a una mujer de Jamaica, Diana King, con esta versión que ella hizo en 1997, muy exitosa, de un clásico compuesto por Burt Bacharach y Hal David y originalmente grabado por Dionne Warwick. Esto se llama I Say a Little Prayer. Vamos a continuar ahora con uno de los primeros éxitos de Sade, de 1984, del álbum Diamond Life. Aquí está Your Love is King. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I know you wanna party, and the way your body looking at me really.

ciudad. Sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1986 por el grupo The Bangles, el tema más importante de su carrera, la canción Walk Like an Egyptian. Vamos a continuar ahora con algo de 1994, un dúo inglés, su vocalista Tracy Thorn. Son Everything But the Girl y llegan ahora con una canción de su disco Amplified Heart, que es tal vez el tema más conocido de su carrera. Aquí está Missing. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Couldn't tempt us if it tried. 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who? Something I could hide when I see we made it through another day. Then I say, who? Sabor de la noche, estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Norah Jones, de su álbum Feels Like Home del año 2004, la canción Sunrise. Vamos a continuar ahora con algo de disco. La banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers llegan ahora con esta canción que fue la base del primer clásico del hip hop, de Rapper's Delight, pero esta es la versión original. Por Chic, aquí está Good Times. Good times. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. My blues away. I'm gonna ride En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de los primeros éxitos de Doña Whitney Houston, de su segundo álbum Whitney de 1987, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Nos vamos ahora con una canción que originalmente grabaron los Backstreet Boys en 1999 para su álbum Millennium, y les soy franco, a mí nunca me gustaron los Backstreet Boys, así que la versión original de esta canción nunca me llamó la atención, y es tal vez el éxito más conocido de su carrera. Pero años después, por allá en el 2016-2017, salió esta versión en funk que sí me gustó mucho, y por eso la comparto con ustedes. Por la banda Scary Pockets, con la participación especial de Casey Abrams, aquí está esta versión de I Want It That Way. Yeah. Sabor de la noche, estaban oyendo a Scary Pockets y Casey Abrams con su versión de I Want It That Way. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con uno de los grandes éxitos de Ricky Martin, del álbum Sound Loaded del año 2000, el clásico She Bangs. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Edilberto Aponte y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Gemini, you play a game, tonight you hit it my heart like a drum.